de formar querellas, pero a veces quieren y son caprichosas y así son ellas. La mujer celosa cuando está bueno le forma querellas, pero a veces quieren y son caprichosas y así son ellas. Por eso es que digo que es conveniente tener las dos. Si la una se enoja, voy donde la otra y así soy yo. Por eso es que digo que es conveniente tener las tres. Si las dos se enojan, voy donde la otra y ¿qué van a hacer? La mujer celosa, no hay diablo que la componga. La mujer celosa, no hay diablo que la componga. Pues cuando le da la gana, hace lo que se le antoja. Pues cuando le da la gana, hace lo que se le antoja. Por los celos sufre, lo digo yo. Son muy caprichosas, válgame Dios. Por los celos sufre, lo digo yo. La mujer celosa, válgame Dios. Doctor Conrado Domínguez, cuídese de las tres. Mis amigos, no hay quien la comprenda. Una va a la casa, le da el contento y lo cargan a lengua. La mujer celosa, oiga, mis amigos, no hay quien la comprenda. Por eso es que digo que es conveniente tener las dos. Si la una se enoja, voy donde la otra y así soy yo. Por eso es que digo que es conveniente tener las tres. Si las dos se enojan, voy donde la otra y ¿qué van a hacer? La mujer celosa, no hay diablo que la componga. La mujer celosa, no hay diablo que la componga. Pues cuando le da la gana, hace lo que se le antoja. Pues cuando le da la gana, hace lo que se le antoja. Por los celos sufre, lo digo yo. Son muy caprichosas, válgame Dios. Por los celos sufre, lo digo yo. La mujer celosa, válgame Dios. Pero los doctores Humberto Fernández y Gabriel Restrepo tienen estrés, tres esquinas.